Página 203, capítulo 23. ¿Verdad que es mentira, James? ¿Verdad que la carta era del hombre? Y con la cara muy pálida y la boca entreabierta por la fatiga, la negra clavaba en los del inglés de los huesos sus bellos ojos, suplicantes y escrutadores. Él, sorprendido, tartamudeó en su media lengua. ¿La carta? Mí no comprende, babino. Sí, la de la otra tarde, la del sobre colorado, la que le trajo Bartolo. Y trémula, con las pupilas llenas de angustia, la niña crispaba sus manos nerviosas y hacía aún por sonreír al inglés de los huesos, que comprendiendo por fin, afirmó con aplomo. Cierta, mi dijo cierta, babino, oh, yes. Era del hombre, ¿verdad? Ah, ¿del hombre del libro? Yes, yes. Ah, bueno, no ve. Pero la negra no se dio por satisfecha y después de echar una mirada recelosa en torno suyo, agregó con voz precipitada. Ah, bueno, pero tiene que jurarme eso, James, por Dios, tiene que jurármelo. ¿Verdad que me lo jura? Él sonrió con tristeza. Yes, mi jura también, babino. No, así no. Tiene que jurármelo por esta cruz. Así, mire, ponga los dedos así. Mi pone. Ahora, béselos. Besa. Oh, y como una oleada de vida iluminó entonces por un instante la cara morena de la muchacha, mientras que su alto seno se alzaba en un suspiro de alivio. Oh, gracias, James, gracias. Ya decía yo. Pero enseguida, con los ojos vagos y una leve sonrisa triste, la negra, como agotada por el esfuerzo, se dejó caer en la arena. Parecía un pajarillo enfermo, así agobiada bajo aquel gran viento que alborotaba los lazos de su cabellera mal peinada y que le hacía inclinar mucho la frente para defenderse del polvo que le arrojaba los ojos. El inglés de los huesos, conmovido, se le acercó y quiso levantarla. «Sienta acá, babino», dijo señalando la silla de tijera. «Sienta acá, mejor». Pero la negra, que a la sazón trataba de disimular su angustia escarbando con un dedo trémulo la arena húmeda de la playa, lo rechazó con violencia. «Déjeme, oh, también». Y él, desconcertado entonces, se quedó sin saber qué hacer, restregando indecisas las recias manos y vueltos sus ojos azules, enigmáticos, hacia el gran espectáculo del campo barrido por el viento y en donde los altos penachos de las cortaderas se saludaban a porfía bajo el envión de las rachas. El inglés de los huesos, disgustado y dolorido como no lo estuvo nunca jamás, sentía la necesidad imperiosa de decir algo consolador a la pobre muchacha, pero al mismo tiempo rechazaba, avergonzado por absurdas o inútiles, cuantas frases de condolencia o de mimo le dictaba su emoción de ternura. Sí sabía él por qué lloraba la negra y en dónde estaba el único remedio contra su daño. ¿Cómo podía decirle en aquel trance palabra alguna con pretensiones de consuelo? Ah, no, si no podía corresponder en forma honesta y práctica al amor de la muchacha, si no podía acercar a sus labios sedientos el dulce licor maravilloso que él solo poseía, no debía tampoco agravar el delito de su egoísmo con frases cobardes de engaño o demostraciones odiosas de compasión restringida. Él no era tan torpe como para no darse cuenta de que no le costaría gran trabajo envolver a la negra en las redes de una patraña cualquiera, pero tales procedimientos repugnaban su espíritu. No habiendo engañado jamás a nadie, ni aun a sus peores enemigos, ¿cómo iba a engañar tan luego a aquella pobre chicuela sin malicia y a permitir que se forjara una ilusión insensata para prolongar su martirio? No, él era demasiado honrado para eso, como era demasiado enérgico para claudicar en sus convicciones. Y Mr. James estaba en eso cuando la negra, poniéndose de pie bruscamente, se aproximó a él y le miró cara a cara con esa expresión entre trágica y burlona que suele poner en los ojos humanos el heroísmo de las resoluciones supremas. El inglés de los huesos se estremeció y una como aura de extraña cobardía pasó a lo largo de sus nervios. ¿Qué iría a decir la negra? ¿Qué argumentos de lógica terrible habría hallado por fin para defenderse, para atacarle, para hacer más dura aún la tremenda prueba en que se hallaban metidos su corazón y su cerebro. Pero el inglés de los huesos se equivocó malamente. La negra no debía de haber concebido ningún argumento nuevo ni traído a la suprema contienda otras armas que su inocencia y su amor y su pobre corazón destrozado, porque al cabo de algunos segundos de silencio y de un breve parpadeo de duda, levantando hacia el cielo sus bellos ojos enturbiados de angustia y uniendo sobre el seno sus crispadas manos, no hizo otra cosa que repetir con voz trémula, sin ingenuo y doloroso invariable alegato: no se vaya, no se vaya, James, que yo me voy a morir. Y enseguida, como él sonriendo en una mueca moviera la cabeza con el aire del que busca la frase más adecuada para denegar una vez más el capricho absurdo de un niño consentido, la pobre muchacha no pudo contener ya sus nervios y ofreció a los ojos y al corazón del inglés de los huesos el solemne y conmovedor espectáculo de una dolorida pasión que se desborda. Y la negra gimió, lloró, se arrastró de rodillas sobre la playa, clamando incoherencias y cubriendo con sus voces los rumores del viento, hasta que por último, y tras una mirada de sus grandes ojos, en la que puso inútilmente cuanta belleza y elocuencia puede mostrar en su expresión suprema un ruego de mujer, quiso alejarse de allí, sin duda, pero no pudo. Apenas había dado dos pasos cuando la traicionera mano de un síncope la tendió de un empellón sobre la arena, y parecía todavía una muerta cuando el inglés de los huesos, que la llevaba en manos hacia el puesto, tropezando su angustia y su fatiga en los matorrales de paja, vio con sorpresa que un jinete desconocido se alejaba de aquellos lugares sin volver la cara y hostigando impaciente su caballo.